cumbia con el sabor de Cali. Del máster, pero se enamora con Trinidad. Y en damas bailanteras se escucha un repique de los bambán. Pero sé que en su pecho ella lleva el tatuaje de la calidad. ¡Cali! Ella es la negra más popular. A esa chica solo le gusta parrandear. Ella es la negra más popular. A esa chica solo le gusta parrandear. Que no es puro cuento, ella la llaman la más popular, pero con Cali se quiere quedar. ¡Mueve! La vieron con Banana bailando con Lirios y el brujo Ezequiel, con el Chino y la nueva Pastor de los Santos, dos damas también. Pero escucha Bohío y baila la cumbia del Combo 10. Y termina la gira agitando con Cali como tiene que ser. ¡Cali! Ella es la negra más popular. A esa chica solo le gusta parrandear. Ella es la negra más popular. A esa chica solo le gusta parrandear. Ella es la negra más popular. A esa chica solo le gusta parrandear. Ella es la negra más popular.